¿Cómo fueron tus primeros días fuera de tu país? Fueron días muy complicados porque yo extrañaba a ver a mis abuelos, a mi mascota que había dejado, y ver una ciudad tan enorme, sentía que la ciudad me iba a comer. Fue emocionante por ver el lugar tan grande, pero al mismo tiempo sentía mucha tristeza de haber dejado seres queridos como mis abuelos y mi mascota que tanto quería. ¿Cuántos trabajos tuviste y cuál fue tu experiencia? Tuve infinidad de trabajos, porque como llegué chica, derecho a trabajar, entonces muchos trabajos. Bueno, primero trabajaba de niñera, vendedora, entré a trabajar de costura, el cual fue una experiencia para mí, una experiencia muy traumática, porque era joven, trabajaba de 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, donde tenía que ir a hacer una fila para bañarme y poder levantarme al día siguiente a las 6 de la mañana. Entonces, esa fue la experiencia que por ahí me quedó como para decir, wow, ¿por qué no estudié? ¿Por qué no seguí estudiando? Y luego encontré un trabajo de voluntariado que ahora estoy actualmente, hago voluntariado de un centro comunitario, en la cual voy a diferentes capacitaciones, hago yo, ¿no? Voy a aprender de todo lo que me gusta.